¡Perro hambriento! hay que caer en la provocación. Compañeros, compañeras, vamos, detenidos, por favor. Ahora, compañeros, compañeros, por favor, vamos a conservar la calma. Miren, nosotros ayudamos más ahorita en estos momentos que estar en las tocacalles, compañeros. Esto, déjenos a la comisión, vamos nosotros a tener a la gente. Ahorita, compañeros, se retiraron, pero se están reorganizando. Por lo tanto, salgámonos a las tocacalles, compañeros. No nos vayan a agarrar los caballeros. Por favor, compañeros, retiramos a las tocacalles. Agresión horrible, sí, no lo sé, pero así no. Tenemos que mantener la calma.